La revolución no pasa por la universidad. Impedirme voluntad. Con estado de sitio o sin estado de sitio. Entro en un arco de llanto que ningún ser humano ya jamás mirará. Yo, colorado, encillado con la lengua quemada por el ancestro del mundo y el grito inútil. Como adentro del pellejo universal, te seguiré llamando. Thank you.

Thank you. Thank you.